Si quieres que te camine, no mires a nadie más. Y si quieres que te olvide, eso no conseguirás. Aunque tu mare no quiera que yo te ame de verdad, este amor que te profeso, este amor que te profeso, no me lo pueden quitar. Este amor que te profeso, este amor que te profeso, no me lo pueden quitar. Déjame que te camele, ay, déjate camelar. Ay, deja que yo te quiera, ay, deja que yo te quiera, no me dejes esperar. Déjame que te camele. Sí, señor, te voy a enamorar. Ay, déjate camelar. Ay, deja que yo te quiera, ay, deja que yo te quiera, no me dejes esperar. No lo quisiera, yo te invito al más allá, para que seamos felices por toda una eternidad. Y en ese paraíso destinado para los dos, viviremos muy felices allí solitos tú y yo. Viviremos muy felices allí solitos tú y yo. Déjame que te camele, ay, déjate camelar. Sí, señor. Ay, deja que yo te quiera, ay, deja que yo te quiera, no me dejes esperar. Déjame que te camele, ah, ah, ah, ah. Ay, déjate camelar. Ay, deja que yo te quiera, ay, deja que yo te quiera, no me dejes esperar. Déjame que te camele, ah, ah, ah, ah. Ay, déjate camelar. Sí, señor. Ay, deja que yo te quiera, ay, deja que yo te quiera, no me dejes esperar. Déjame que te camele, ay, déjate camelar. Ay, deja que yo te quiera, deja que yo te quiera, no me dejes esperar. No me dejes esperar, no me dejes esperar.